Mamá, ¿qué son las energías renovables? ¿Cómo se hace un robot? Mamá, ¿hay autos eléctricos? ¿Qué es una casa autosustentable? Para aprender, escuchemos la columna de tecnología en Entre Mate y Mate. Y anticipa esta música. Sí. Estamos en presencia de ¿quién? Del ingeniero Gastón Selechauer. Selechauer, ¿no? ¿O Selechauer? ¿Todavía no lo aprendió? ¿Cómo puede ser? Buen día. ¿Es con S? Es con Z. ¿Es con S, con U, E, R al final? No, con G y la U con la diéresis. Ah, con la diéresis. Agüita. Selechauer. Selechauer. ¿Se viene por la revancha por el capítulo 2 del petróleo? No, venimos por el capítulo 2 del petróleo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, retomemos lo que habíamos, hasta donde habíamos llegado en la columna anterior, que fue realmente muy corta para todo lo que había que expandirse en ese tema tan complejo y tan interesante e importante para la planificación económica y la soberanía económica de una nación. Económica, energética. Bien. Exacto. Tecnológica también, ¿por qué no? Todo. Todo. Bueno, básicamente, así como pequeño resumen del anterior, lo que hablábamos era de la complejidad y la cantidad de variables y temas que intervienen en lo que es el petróleo para su venta, ¿no? Porque, bueno, hablamos del petrodólar, que representa en cierto modo, fue tratado de utilizar en cierto modo, de ver, bueno, a ver qué país es confiable, porque tiene una reserva de tantos petrodólares, es decir, que tiene una reserva de crudo, ¿no? Representada en dólares de tanto. Entonces, bueno, tiene espalda económica, ponele, porque tiene esa reserva. Ahora, eso, ¿no? Lo que contábamos la clase pasada, la columna pasada, era que, la reserva de petróleo antes tiene que pasar por los procesos de extracción y refinamiento, ¿no? Entonces, bueno, tanto las diferentes problemáticas, las diferentes aristas, como dicen ustedes, que tienen la extracción. Sí, Bracaccini usa le mucho ese. Aristas y ejes, yo sé que le gusta mucho usar ejes, sí, y aristas. Y usa algunas otras palabras que las repite constantemente. Vector, por ejemplo. Vector, es mi palabra. Estoy cansado de escuchar a Bracaccini decir vector. ¿Qué es un vector? Bueno, eso es para otra clase. Entonces, teniendo en cuenta estas complejidades, ¿no? En lo que es la extracción y lo que es el proceso de refinamiento, hace que esa reserva de petrodólares que pueda tener cada país es muy relativa y hasta medio ficticia en realidad, porque están presuponiendo que el petróleo es de determinada calidad y que se va a poder extraer. Claro. Sin evaluar, que acá es lo más complejo, sobre todo el tema de impacto ambiental, ¿no? Porque, la tecnología hoy en día sobra para hacer cualquier tipo de extracción de minerales de manera sustentable, sí, de manera ecológica, tanto la extracción de los minerales sólidos como el oro, metales, platino, bueno, litio, que ahora no está la nueva moda, etcétera, etcétera, como el petróleo, ¿no? Y mismo cualquier proceso de la industria química, hoy en día se puede hacer. Ahora, Alemania quema carbón y tiene cero contaminación, cero emisión de contaminante. Entonces, si está utilizando el método más contaminante, entre comillas, para generar energía, que es quemar carbón por la cantidad de humo y etcétera que larga, pero tiene cero emisiones y todavía le es económicamente rentable, quiere decir que, bueno, hay trampa, ¿no? Acá haciéndonos creer que no se puede hacer de esa manera o no controlándolo, porque muchas veces la normativa nacional medio que lo controla o lo estaría pidiendo que se controle. Después, bueno, hay que ver si se hace el control in situ y se pasa, bueno, se hace las multas, sanciones, etcétera, a las empresas para que cumplan. No, y a veces las multas es una trampa porque en torno a lo que genera un negocio le conviene pagar la multa antes que hacerse cargo de... Es más barato, pagar la multa que actualizar la instalación. Claro. Sí, totalmente. Entonces, bueno, volviendo al petróleo, teniendo en cuenta esto, la relatividad de su verdadero valor como petróleo, después lo que venimos diciendo siempre, ¿no? Es la máquina de combustión interna, que es el motor y es el mayor consumidor de petróleo mundial. Ya es una máquina, digamos, para mi carrera es fuerte decirlo, pero es casi obsoleta, ¿no? Ya fue eso de quemar petróleo adentro de un motor, que hay que dejémoslo para las carreras, para, no sé, para la diversión, entre comillas diversión, pero ya para lo que es el uso de todos los ciudadanos, de todos los días, como un transporte esencial, y ya es medio una locura. eso por un lado, ¿no? Estamos diciendo que estamos sacando petróleo. La vez pasada, la semana pasada, dijimos que no tenemos el mejor petróleo. Uh-huh. No tenemos el mejor petróleo en ninguna de las dos condiciones, ni para la extracción, ¿no? Por eso se está viendo en Mendoza y todo ese tema del fracking, ¿no? Imagínate que si la extracción podría ser sin fracking, la harían sin fracking, ¿no? Claro. Es más fácil hacer el agujero y que salga. Entonces, teniendo en cuenta todos los procesos de extracción y después lo que dijimos, que el proceso de refinamiento que necesita nuestro petróleo es tal que hace 10 años era económicamente irrentable totalmente, digamos, no era rentable para nada extraer y refinar nuestro petróleo. Era más barato comprar petróleo para afuera. Entonces, la tecnología, nuestra tecnología nacional y nuestra economía no evolucionó estos 10 años y el precio del petróleo no se fue. Tampoco nos subió como para justificar hoy esa inversión. Entonces, en contraposición de esto, que es todo este tema complejo del petróleo, estamos hablando de que tenemos en la Patagonia unas extensiones de desierto, porque es desierto no habitado, de miles y miles de kilómetros, de hectáreas, con la capacidad de parques eólicos, ¿no? A ver, ¿por qué? Vuelvo un segundo para atrás. La Argentina tiene algo realmente bueno, que es el sistema interconectado nacional, ¿no? Que es el sistema que provee una conexión de sur a norte de todas las centrales productoras de electricidad mayoristas, como le dicen, que tiene el país, ¿no? Bueno, claramente cerca de los consumos están las principales la principal producción, porque tiene un costo el transporte de la electricidad. Pero tiene un costo, bueno, cuando uno lo evalúa, cuando uno le paga a una empresa para que transporte, cuando uno está quemando petróleo para generar esa electricidad. Ahora, si hablamos que tenemos un sistema interconectado, por más que se pierda mucha energía en el camino, ¿no? Tenemos el sur con una capacidad de producción de energía eólica abrumadora. Así es. Yo en este momento no hice la cuentita, pero en su momento la había hecho, y por decirte que con un 10% del desierto de la Patagonia reemplazamos toda la matriz energética hoy nacional, que básicamente nosotros quemamos, son centrales térmicas. Es lo que más hacemos, sí. Salvo por las centrales nucleares, que son sí. Las que salvan un poco, y las hídricas, ¿no? La mayor producción, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, es quemando gas o quemando diésel en el caso de que fallen las turbinas de gas, pero estamos con la tecnología vieja, ¿no? Hablando de tecnología quizás vieja, pero la potencia de generación que tiene Río Turbio, obviamente que le vas a ver la parte ecológica en contra, pero ¿cómo es sustentable, es insustentable, cómo lo ves? Río Turbio, ¿te referís con en qué? Hay carbón, pero también... Con carbón, sí. Bueno, el tema del carbón de Río Turbio es que dicen que es un carbón muy húmedo. Tiene alto contenido de humedad, requiere de un proceso de secado grande, que eso es una absorción de energía. Entonces sí. Es como que en el final de la cuenta tampoco sigue... No es algo... No, como para decir, mira, tenemos el mejor carbón del mundo mineral, lo estamos sacando seco, un carbón de coque espectacular, que lo que más y ya tira, no, requiere su procesamiento y su trabajo. A ver, no hay que descartarlo también si se aplica la tecnología necesaria, ¿no? Estaba instalada, digamos, la capacidad de comenzar, digamos, a abastecer parte del consumo de la Patagonia con Río Turbio. Cuando asume Mauricio Macri se decidió no hacerlo. Y digamos que quedó incluso la maquinaria, toda la tecnología quedó desguarnecida ahí, hasta aparte se arruinó. Y no, bueno, eso ya es un impacto ecológico negativo, ¿no? Que esté la máquina y no se use es peor que usarla. Ahora, es como te digo, Alemania quema carbón y tiene cero emisión. Entonces, si queremos, podemos poner la tecnología para quemar carbón. Ahora, te repito, está al lado de la fuente de energía eólica más importante de América del Sur, que es toda la Patagonia. Son campos y campos desiertos. Después tenemos todo el norte, la radiación solar que hay sobre la cordillera, sobre todo en toda la parte del norte, es casi la radiación solar del Ecuador. Es una locura, es enorme. Entonces, a lo que voy, bueno... Si ya no, tampoco vamos a ir a un cambio ficticio de decir, no, desactivemos lo que tenemos. No vamos a desactivar lo que tenemos. ¿La transición cuánto podría llevar coexistiendo ambos, digamos, ambas generaciones? No, y lo que económicamente el país puede invertir. Puede ser casi automático. Y también, a ver, es una Hay trampas, hay trampas, porque ahora los en Estados Unidos dicen que quemar metano, quemar gas, es energía limpia, ¿viste? Porque, y empiezan a tener índices de producción de energía limpia en Estados Unidos altísimos, y cuando hay un documental nuevo de Michael Moore, sí, bueno, ese creo que está en YouTube para ver, ese te explica esa truchada de cómo ponen mega instalaciones solares, pero que le dura un par de horas y después de ese cálculo, pum, empiezan a quemar metano y, ah, no, es energía limpia porque quemamos gas. No, no, ni, bajo ningún punto de vista es energía limpia, estás quemando gas. Nosotros quemamos gas en Buenos Aires, entonces no tiene sentido. La transición no requiere mucho tiempo, requiere más porque tenemos este sistema interconectado nacional. Entonces, si se hace una modificación integral entre pequeñas centrales de producción para los grandes consumos de cada localidad, ¿no? Cada localidad tiene su gran consumo. Nosotros acá no tenemos industria. Una vez lo habíamos hablado, no me acuerdo, a ver cuál era el mayor consumo de Capilla, pero será la estación de servicio, las estaciones de servicio y alguna cosita más, lo que realmente consume energía importante. Entonces, sumado a lo que es el sistema interconectado nacional, que nos puede llegar energía del otro lado, donde sea más económica producir, donde se produzca en cantidad a pequeñas instalaciones locales, ni hablar todo el biogás que se podría haber hecho, ahora ahí vemos toda la energía que hay en el basurero, ¿no? Que está tirando fuego, esa es energía que la pudiéramos haber estado aprovechando. Más allá de que el landfilling, o que como se le dice, el sistema de confinado de la basura esté desastrosamente hecho porque no podría pasar esto, no lo estamos aprovechando en lo más mínimo, y sin duda la biomasa que está ahí es enorme porque todavía no se apaga, ¿no? Entonces, el tema de los biocombustibles, ¿cómo sería, digamos, podríamos generar algún tipo de aplicación práctica o es difícil? El biocombustible funciona solamente, en mi punto de vista, ¿no? Funciona solamente cuando uno lo produce del desecho de otra producción, ¿no? No es desecho, lo que quiero decir, no me sale la palabra, pero bueno. A ver, por ejemplo, Brasil produce biocombustible del alcohol que produce con el desecho de la caña de azúcar. Entonces, sí. Eso sí es una fuente de biocombustible inteligente, porque vos ya tenés el bagazo este de la caña de azúcar después de que la pasan por la máquina, que yo lo tenés ahí, decís, ¿qué hace? Bueno, del remanente ese aprovechás. Exactamente, como subproducto, ahí está. Cuando vos utilizás un subproducto de una actividad principal, sí. Ahora, si vos vas, porque muchas veces el modelo de biocombustible que venden en los países subdesarrollados es plantar soja transgénica para después hacer biodiesel. Y no, ahí bajo ningún punto de vista vamos a arruinar los campos para plantar alimento, para convertirlo en combustible, para quemarlo en un automóvil. Es como la cadena que después encima de esa soja necesitas todos los fertilizantes y todos los pesticidas que están hechos derivados del petróleo. Entonces es trucho, eso es, sí, es parte de la mentira, ¿no? Ahora, si uno, no sé, en la producción de maíz sobra tal cosa, en la producción de esto sobra tal cosa, y de eso desarrollamos un biocombustible, de los residuos, sí, está bueno analizar la posibilidad. Y como te digo, el error está en tratar de pensar que va a haber una solución y que un sistema nos va a solucionar todo. No nos van a solucionar los molinos de la Patagonia todo, los eólicos. Pero también tenemos todo el país con todo el este tiene costa. Uh-huh. Hay proyectos de energía mareomotriz, de energía undomotriz, digamos, una que utiliza la subida y la bajada de la marea con turbinas. Entonces, cuando se retira y cuando viene la marea, activa turbinas y genera electricidad. ¿Esos proyectos surgen desde el sector privado o desde el Estado? Mira, la undomotriz surge de maestría de posgrado de la UTN. Por ejemplo, de ingenieros civiles y mecánicos. Yo tengo un amigo que estuvo ahí y ya están desarrolladas. La undomotriz lo que hace es aprovechar la sinusoide, digamos, que se forma en el océano, esa ola que sube y baja, que se ve que sube y baja el océano. Bueno, se pone una boya que es estacionaria, ¿no? Mantiene su altura, y la boya tiene dos brazos largos, así, para cada lado, como dos brazos. y en cada brazo tiene un flotador. Entonces cuando viene y baja la marea, sube y baja los brazos, uh-huh, y eso constantemente está generando electricidad. Les cuento que el Echowar está haciendo gráficamente moviendo los movimientos de brazos acá en el estudio. Exactamente. Se lo pierden por no transmitir live streaming acá. ya tendremos y me tocará. Ay, te quiero ver, nos pollito. Queremos ver. Vamos a ver las caras que pone el Echowar cuando le hago alguna pregunta, le parece medio tonta. No, voy a quedar deschavado. Entonces, tenemos energía eólica, tenemos energía solar, tenemos energía mareomotriz, tenemos energía ondomotriz, tenemos energía hídrica, porque tenemos los ríos y los embalses. A lo que voy, vale la pena seguir focalizando y centralizando la discusión en Vaca Muerta, en Río Turbio, en el fracking de Mendoza, o estamos equivocando la discusión, ¿no? Entonces, por ahí sí vale la pena, pero con todo sobre la mesa. Entonces, si evaluamos... Con todas las opciones. Exactamente. Si está evaluado el tema eólico, está evaluado el tema solar, está evaluado el tema ondomotriz, mareomotriz, y, porque mirá, como vos decís, ¿no? La inversión que necesita el país no la puede solventar ahora. Y bueno, entonces, por ahí sí conviene mejorar un poco las máquinas de combustión que tenemos hoy en día. Uh-huh. Pero yo creo que ese análisis no está planteado. Y si el análisis se plantease, yo creo que iríamos para el lado más sustentable, ¿no? ¿Cuánto tienen que ver los lobbies de las grandes empresas, por ejemplo, petroleras, automotrices, etcétera, en que no se planteen algunos modelos alternativos? Todo. El 100%. El 100%. De hecho, hasta es como que en cierto punto uno no puede culpar al gobierno del todo porque se están enfrentando. Es como echar a Barrick, ¿no? Es como echar a Monsanto. Es algo que hay que hacer, pero hay que echar a Monsanto, ¿entendés? Te tienen agarrado, ¿no?, de un punto. Te tienen agarrado de 150 puntos porque son también los laboratorios. Ahora, ¿quién está haciendo la vacunita, viste? Esto está todo relacionado. Entonces, hay que tener como gobierno los huevos y hacerlo, ¿no? No sé si los huevos eran... No, está bien, se entendió. Coloquialmente estás diciendo que hay que tener la valentía de enfrentarse a los poderes fácticos, porque si no, si estamos solamente en el correlacionismo de fuerzas, no avanzamos nunca hacia ningún lado más que al sometimiento. Si esperamos que ellos nos traigan la solución, también no va a llegar nunca. Entonces, y es lo que decíamos la vez pasada, esto de que el desarrollo de los paneles solares estuvo 10 años oculto, porque todos los dueños de las automotrices y las petroleras, la agrupación árabe junto con los americanos compraron la patente y la cajonearon durante 10 años. Entonces, bueno, ya está sobrada la experiencia de que no podemos esperar eso, de que no va a venir la evolución de ahí, porque ellos tienen un negocio armado y se les cae el negocio. Entonces no lo van a... Ellos van a seguir tratando de que habilitemos Vaca Muerta, ¿entendés? Sí, van a seguir tratando de que compremos o vendamos gas. Entonces, bueno. O sea que se reduce en última instancia, bueno, al lobby, a la presión que pueden ejercer empresas, no sé, en Vaca Muerta, Chevron, algunos monstruos transnacionales, para que se sigan sugiriendo la explotación de modelos que por ahí son ya obsoletos en términos de del avance tecnológico probable, de la sustentabilidad ambiental. Exactamente, y de última, repito, si quieren hacer el análisis, que lo hagan los profesionales nacionales. No hay que traer a nadie de Chevron, no hay que traer a nadie de Repsol, no hay que traer a nadie. Lo mismo el tema de la minería, de la Barrick, etcétera. Sobran los geólogos nacionales que han hecho minería con la Comisión de Energía Atómica, ¿entendés? Y esto que yo alguna vez también te había contado, la Comisión de Energía Atómica tiene en San Rafael un yacimiento de uranio abierto, cerrado, en realidad, ¿no? Porque uh-huh, no se le ha permitido operar desde hace años, con normativas súper fuertes que sí puede cumplir la comisión y sí ha tratado de cumplir, pero directamente no lo dejan operar. Y por otro lado está la Barrick haciendo lo que quiera unos metros más arriba, ¿no? ¿Pero vos qué decís? ¿Eso serviría para potenciar la generación de energía atómica? Y ya tenemos la energía atómica, eso es lo que te contaba la vez pasada, que tenemos las centrales y compramos uranio afuera. Y tenemos producción de uranio nacional. Bien. Entonces, eso no tiene sentido. Digamos, ya está la central, no la vamos a apagar. Antes de apagar la central, necesitamos tener los molinos instalados. Entonces, okay. Entonces, bueno. Somos conscientes del peligro que conlleva la energía atómica, más allá de lo que puede ser eficiente o no en la generación. Pero lo que vos estás diciendo es, pongamos todas las alternativas sobre la mesa, veamos en la relación sustentabilidad, facilidad, cuál es la mejor opción, y vamos en transición a un modelo más sustentable también para el ambiente. ¿Sería eso la propuesta? Totalmente, sí. Yo te voto, ¿eh? Sí, es que es esa, ¿no? un cambio radical no va a ser posible, en el sentido de que la inversión es enorme y los profesionales tienen que aprender, es otra tecnología. Hay un montón de profesionales dedicados a una industria que si la cerrás van a quedar sin laburo, pero... Sí. Pero nos sobra, a ver, no somos, por decirlo de alguna manera, bueno, tiene su beneficio ser Uruguay porque son súper chicos, pero en el sentido de que nosotros somos un país súper extenso, sí. Y la cantidad de energías posibles, disponibles, son totales, enormes por todos lados. Está desfocalizada la discusión, ¿viste? Somos el octavo país en extensión del mundo. Escuchaba eso el otro día, no sé dónde. ¿Usted lo hablaban? ¿No? Creo que lo mencionamos nosotros acá alguna otra vez. No sé si por ahí usted escucha otra radio. No, no, bajo ningún punto de vista. Ah, bueno, no. Tengo el dial clavado. El dial entonces no nos escucha porque 98.1. Está en San Esteban. Usted escucha por streaming. Bueno, ¿no? Me ha atrapado. O sea, ¿usted está mintiendo? Sí, y la página principal falla. Ahora déjeme decírselo. Entonces siempre hay que hacer clic en abrir en otra ventana siempre para que funcione. Señor, pero le entornamos la puerta y que entre por la ventana. Es así. No, los escucho por la ventana del celu. Es una conversación más que interesante. Yo creo que tiene que ver con una planificación. Lamentablemente, cuando tenés muchísimos problemas de coyuntura, a veces es prácticamente inviable planificar a mediano plazo, largo plazo. La planificación energética nacional para el desarrollo es fundamental. Quizás uno de los ejes muy importantes o más importantes. Me gustaría, si se puede, y también tiene que ver un poco con el tema energético, que la próxima vez nos metamos con el tema de la logística nacional. De la logística nacional. Claro, transporte de mercadería. Bien, bien. No sé si usted, si recoge el guante, la próxima nos metemos en sí, eso. Sí, por supuesto, ya lo tengo puesto. Bueno. Pero para cerrar, ¿no? El tema este de lo que nos permite estas energías sustentables, renovables, respecto a la mega producción energética, ¿no? Y el mercado mayorista eléctrico, es que permiten un cambio de pequeña escala que lo podemos hacer nosotros, los vecinos, ¿no? Entonces... sí, tenemos que, es un tema de lobby de las mega empresas, cambiar toda la matriz energética de centrales térmicas a todo renovable, pero no hay ninguna limitación en que, sí, la limitación económica, pero no más que la limitación económica para que de repente todo un pueblo tenga energía solar, ¿no? En cada uno en su casa con su panelcito. Entonces, eso no tenemos que esperar el lobby de nadie, tenemos que esperar una financiación por ahí que nos tienen una manito, ¿no? Porque encima sí. Está todo en dólares y todo aumenta todos los días. Claro, cada vez más complicado en ese sentido. Pero no tenemos que esperar nada, ¿no? No, tiene esa posibilidad. Antes no estaba esa posibilidad. Vos no podías salir con los vecinos a hacer una represa hidroeléctrica acá en el dique, el cajón, porque se te ocurría a vos. ¿Entendés? No podías vos comprarte una turbina de gas para generar electricidad vos, pero sí te podés comprar los paneles solares. Entonces, eso es un frente nuevo, una nueva arista. Genera autonomía. Es un nuevo vector. Claro. Exactamente. Muy bien utilizada la palabra vector. ¿Viste, Baracaccini? Aprende vos el Echoward. Bueno, yo la verdad estoy más que satisfecho con la información. La estoy procesando quizás en unos 35 días más. Más o menos. Termine de cantar. No sé bueno. Si Baracaccini quiere preguntar algo. No. Dejo pendiente ahí la pelota picando para la próxima y también invitarlos a los oyentes que también nos propongan temas que les interesarían desarrollar en, sí. la columna, porque está buenísimo. Por supuesto. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a Echoward. Por favor, gracias. Muchas gracias. Nos vemos.